cnqradio.com con notas exclusivas. Estaba muy enojada, estaba muy dolida, estaba muy dolida como persona, como mujer, una persona que te mira como esta persona lo hace, es terrible. ¿Cómo te llevabas con este hombre? Mal. A lo primero todo bien, pero fue mal. Discusiones todo el tiempo, llegaba al punto de la mesa donde empezaba a decirme cosas, que el hambre se me iba, el último tenía que ir a trabajar sin comer, y así. ¿Te obligaba a tener sexo también? Y de alguna manera es como decir, ¿no? Una persona, o te dice, claro, te dejas tocar, no quieres estar conmigo, porque seguramente si estuviste con otra persona, que con alguno de tu trabajo, es una forma de expresión de decirte, bueno, te presiono, o sea, no, te llamas. Pensaba que él podía cambiar, Natalia. No, siempre creí en él que podía cambiar, creí que podía ser una mejor persona. Porque sí, yo siempre creí que las personas siempre tienen una oportunidad para cambiar, ¿no? Porque todos nos merecemos una oportunidad. Pero él me demostró que no va a cambiar nunca más. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.